Luis Roberto González, alcalde municipal de Cibaté, habla sobre la primera entrega del Banco de Alimentos. Así es, hacemos nuestra primera entrega del programa municipal de Banco de Alimentos, una estrategia que busca fortalecer la nutrición de las familias más vulnerables de nuestro municipio. Por otro lado, menciona el objetivo de esta actividad. Sí, el paquete que ha diseñado la Secretaría de Salud con la nutricionista del municipio básicamente lo que quiere es contribuir y complementar la nutrición que normalmente las familias tenemos en nuestros hogares o a nuestra disposición. Hemos querido fortalecer el tema de las hortalizas, de los lácteos, del huevo, que en muchas oportunidades no se tienen en los hogares. Acompañamos obviamente con los elementos de primera necesidad, aceites, arroz, atún y otros productos que forman parte de esa canasta inmediata, pero lo que buscamos con este ejercicio es fortalecer la alimentación de las familias. También habla sobre la población beneficiada. En esta oportunidad hemos priorizado 215 familias, especialmente que tienen vínculos directos con adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Seguido a esto, también priorizamos familias con personas en situación de discapacidad, personas o familias también que se encontraran en la red Unidos y población víctima del conflicto. Son 215 familias que lo necesitan, que merecen este complemento nutricional. Nubia Melo, secretaria de Salud, habla sobre el proceso que tendrá esta entrega. Este programa pues no solamente tiene o se comprende por entrega de un paquete nutricional, que pues no solamente tiene productos perecederos, sino también no perecederos como papa, fruta, verdura, que cada mes se van a ir variando, sino también vamos a tener unos espacios de capacitación en temas de alimentación y nutrición, en temas de cuidado del cuerpo. Para finalizar, el alcalde Luis Roberto González hace un llamado a los beneficiados. Es para que aprovechen estos productos, para que formen parte de este programa que no solamente es la entrega de un alimento, sino que también va acompañada de una estrategia de atención integral a las familias, donde haremos un seguimiento permanente en lo que tiene que ver con los niños y niñas que conforman estos hogares. Y así básicamente es poderlos integrar de forma integral a las actividades que desarrolla la administración municipal.